È uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, di compiacersi del male. Buenas noches. Aquí comienza una noche más. Un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Y yo dónde entraría? En ningún lado. Ningún, no soy plomo. Usted es el plomo en las pelotas. Lamento decirle que es ese. Pucha. O sea, no quería decirlo así. Pucha. Esa es la verdad. ¿Usted quería participar? Bueno, participa. Usted es eso. Bueno. El plomo. Sí. Bueno, peor es nada, ¿no? Sí. Sí. Peor es tenerla a usted, no peor es nada. Bueno, para mí es peor es nada. Bien, yo creo que hay, así por decirlo, ¿no? Hay malas noticias que realmente a uno lo ponen mal. Y, por ejemplo, el tema que usted dice hoy voy. ¿A eso lo pone mal? No solamente a mí. A la gente en general. En general. Está bien. Eso me encanta, me motiva. Esperaba esa respuesta. Señores, en el control, Sergio, el Checho Jofre. Según todo lo que hemos escrito, libreto, todo, ella debía ingresar ahora. ¡Buenas noches! Pero ya hace como 45 minutos que ya está hablando. Ah, no estaba prendido, yo estaba hablando. No, estaba prendido. La que tenía que estar callada era usted, pero ya está. La mostra, María Tejada. ¡Holi! Ahí está. Ahora no quiero hablar, me quedé sin aire. Y el tío Guillermo Torraga. Vamos con los teléfonos. 264-427-536 para mandar mensaje de WhatsApp. Y si quieres llamar, hay teléfono. ¿Ay? Sí, 421-0580. Esas solo recibimos llamadas para decir que traen algo, si no, no. Me cortamos. Exactamente. Exactamente. Si quieren mandar algo, manden. Si no, nada. Claro, cortamos. Bueno, vamos a ver cómo se puede escuchar esto. Empezamos acá. Estamos en la 91.5, Antena 1, antena1cj.com.ar, Antena 1 con 1. Antena 1 con 1. Claro, el número 1. Número 1, no. 1 con letra. 1 con letra. Bien. Después tenemos en el blogspot de Latido de Metal, donde pone todos los programas. Y este también. Ponen el mío, no van a poner. Este está a un nivel superior. No, pero fíjese que a usted le había puesto el programa como programa de San Juan. El suyo no es un programa de San Juan, el suyo es un programa de Buenos Aires. No, es de San Juan, ¿de dónde soy yo? No, usted es de San Juan, el ¿y? Programa sale en Buenos Aires, es un programa sale de Buenos en Aires. El mundo mundial. Pero usted, no, acá no sale su programa, sale por allá, por Buenos Aires. Es un programa. Sale una vez que tenemos un programa en Buenos Aires, lo vienen a achacar acá. Están todos locos. ¿Yo soy de dónde? Usted sí, pero usted, el sí. Programa no es de acá. ¿De dónde? De Buenos Aires. ¿Por qué es de Buenos Aires? Porque sale por Metal Argentum Radio. ¿Y de dónde es Metal Argentum Radio? De Buenos Aires. No, es del mundo mundial. No, es no de dice Buenos de Buenos Aires en la radio. Es de Buenos Aires que sale por el mundo mundial. Pero es de Buenos Aires. ¿Sabe qué? En estos últimos tiempos le voy a decir, sí, tiene razón. No, es que justo... Antes de que lo interne, porque lo loco es que la razón sí tiene justo, razón. Justo, a ver, una vez que hay un programa que no es de esta, de este lugar, iba a decir otra cosa. Sí. No lo quieren enchufar. Mira para abajo. No. Ah, yo creo. Déjelo. Allá. Claro. Bueno. ¿Qué vienen? No. Deje la aldea para. Pero bueno. Bueno, dejemos ahí. Después tenemos los días lunes, nuestro amigo Ramos. ¿Dónde está Ramos? Mis simpatías, Ramos. Está en Espectro FM, por ahí. 98.9. Eso. Y Espectro FM. .com. Exactamente. Después tenemos los viernes. Sí. Está a las 20 horas Ginebra Radio. Ginebra Radio. Punto radio. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y ahí se habrá tomado toda Ginebra para llamarle a usted? No, la mitad es la mitad yo. Luego a las 22:30 estamos en Lado Salvaje Radio. Lado Salvaje, Mendoza. En Mendoza. Bien. Live. Lado Salvaje, Live. L-I-B corta gente. No, no pónganle B corta gente porque van a poner B corta gente. L-I-B corta E. No gente. No porque van a poner B corta gente. Bien. Sigamos. No sé a qué hora Gonzalo nos pone con... porque también, no sé, un día aparezco a las 3 de la tarde, otro día saludando a las 10 de la noche. ¿No? ¿En dónde? En Metal Argentum. Ah, bueno, pero es... En Metal Argentum, que es de Buenos Aires y del mundo mundial. Del mundo mundial es. Sí, bueno, sí. Y después... ¿Qué días y horario me dijo que está? Los sábados en horario En la hora que tiene ganas de mandarlo. En algún horario. Usted se fija porque él lo pone... Un día estamos a las 6 de la tarde, otro día a las 4, otro día a las... Le mandamos un saludo a Gonzalo que está lesionado porque él supuestamente se fue a jugar a la pelota y se puso de arquero. Gonzalo, hay una edad tope. Claro, es lo que le dije yo. Ya para los señores de esa edad no da para jugar a la pelota y menos de arquero. Capaz que jugar sí, pero de arquero no. Capaz que lo mejor que podrías haber hecho era el asado. También. Bien. O tomar mientras los otros juegan. Claro. Hidratarse. También. Es una buena idea. Después, ahora no sé por qué han cambiado los horarios. Que ya no saben, no quieren escuchar el horario. No, no. Ellos siguen el horario, los que cambian el país. Entonces tengo 4 horas, 5, 2 y medio, qué sé yo, no tengo idea. Entonces, a las 19 horas. De México, los días sábados, estamos en Metal Corrosivo. ¿Se olvidó? No, el amigo. El rollito. Mole. Rollito de canela. Yo le estoy que haga una y una. Bueno, pero es que estoy... Bien. Y después, a las 2 de la mañana de los domingos. Dos de la mañana. Sí. Bueno, cada vez. No, no, ese es mi sueño. Siempre quise estar a las 3, 4 de la mañana en radio. Estoy de 2 a 4. Los domingos a la madrugada. O sea, ¿quién? Alguno drogado que no tiene nada que hacer entre la borrachera y las drogas, escucha esto. Memoria del Rock. Muy bien. Asalto Mata Radio Rock. Estaría bueno que nos escriba, ¿eh? No. Ese que escuche algún día ese horario, que nos escriba. Yo los escucho. No, le mandamos un premio. Pero el amigo Santi, el delirante, porque él lo pone en delirante, dice que 50 tipos, hay como 50 locos. Ah, bien. Entonces no mandamos ningún premio porque son muchos. Ya, no, no. Olvídese. 50. Sí, no cuenta. 50. No, no, pero más o menos. Estamos en el promedio. Hay programas que tienen más, que son los que están en horario más. Y que son que... programas, en realidad. Claro. No, bueno, pero también tiene que ver. Aquellos que están en buenos horarios, la gente los escucha. Claro. Y nosotros... Que estamos en un horario... No. Es que la gente cada vez duerme menos. Sí, no, pero los domingos a las 2 de la mañana no es cada vez duerme menos la gente. O sea, quiero decir, cada vez está más loca. No hay forma. O sea, olvídese. A esa hora... Bien. No ya... sé si loca, pero sorda sí. Sí. ¿Algo más? Ya está todo, ¿no, Chico? Creo que sí. Llevamos 20 minutos. Sí. Tum, tum, tum, tum, tum, pim, pum, pam. Listo. Dale, Checho, bloque clásico. Sábado. El gordo Martín, porque está ligeramente lesionado. ¿Y él? El Martín, el IB. Sí, pero ¿por qué tiene que decirle gordo? A ver, ¿por qué tiene que. Para. Porque parece que toca el charango ahora en vez de la guitarra. ¿A usted le gusta que le digan el ex gordo? Sí, no me gusta que me digan ex. ¿Gordo sí? Sí. Bien, y Manowar. Dale. We'll be right back. Yeah. bien. 10:30 y todavía no hicimos nada. Señores, vamos a empezar con las noticias. Mientras hacemos la nota, o sea, mientras la mostra va llamando, esto es del Washington Post. Una novia puso marihuana en la cena y desató un caos en su boda en Florida. Los invitados a la celebración testificaron que sintieron que estaban drogados, con episodios que iban desde sentir que se les paraba el corazón hasta la paranoia. ¿Usted? Me parece que sí. Bien, Jeffrey Belmonte se dio un festín con albóndigas, ensalada César y pan con aderezo de hierbas en la boda de la prima de su esposa en Longwood, Florida. Luego se sintió extraño, hormigueante e inquieto. Su cuñada también se mareó y se encontró sobre sus manos y rodillas vomitando su cena. Qué lindo esto, estar leyendo estas cosas. Pero bueno, Miranda Cady, que conocía a la novia a través de amigos, también comió el pan y el aceite de oliva. Más tarde sintió que su corazón se iba a detener. Fue a su automóvil y estaba tan aterrorizada de morir que allí envió un mensaje de texto para que la gente supiera lo que le había sucedido. Esos fueron los relatos de los invitados a la boda de Dania y Andriy Svobodova, dijeron las autoridades después de la recepción, celebrada en febrero pasado. Sus sospechas de estar drogados se confirmaron más tarde, cuando dieron positivo por marihuana. Los investigadores estimaron que unas 50 personas asistieron a la fiesta. Ninguno de los invitados, según indicaron, sabía que había marihuana en la comida. Ahora podemos dar como cuando nos digan qué tenés, por qué tenés. No, fue la comida, el asado. Venía con chimichurri de... Bueno, ahora Dania Svobodova y la encargada del banquete de bodas, Jocelyn Bryan, han sido acusadas de manipulación de alimentos y distribución de marihuana, ambos delitos graves, así como negligencia, que es un delito menor. Ni Svobodova, ni Bryan, ni ninguno de sus abogados... Sí. Antes ya sabemos de dónde viene. Ni ninguno de sus abogados atendieron las solicitudes de entrevistas del Washington Post. A medida que la marihuana se ha vuelto legal en muchas partes del país, las historias de incidentes peligrosos en los que las personas desprevenidas, a menudo niños, consumen alimentos infundidos con la planta, se han vuelto comunes. En marzo, 3 niños pequeños del condado de Stafford, Virginia, fueron hospitalizados después de que aparentemente comieron galletas doradas con marihuana en la guardería, o sea, en el jardín de infantes. Según informó la WRIC, de igual manera, a principios de este mes, 14 estudiantes de primaria de Nuevo México fueron evaluados médicamente después de comer gomitas de THC que trajo uno de los estudiantes, de acuerdo con los datos de Albuquerque Journal. O sea, ya no se puede ni comer golosinas sin drogarse. Todos los relatos en los documentos judiciales que detallan la recepción de la boda de los Svobodova provienen de adultos que experimentaron droga en varios niveles. Cabe señalar que en Florida la marihuana medicinal es legal, pero el uso recreativo sigue prohibido. Douglas Postma, el tío del novio, dijo a los agentes que no había consumido marihuana durante muchos años, hasta que comió los alimentos de la boda. Según una declaración jurada de arresto, se había sentido diferente antes. Entonces dijo, esta vez su corazón comenzó a acelerarse y comenzó a tener pensamientos locos, dice la declaración jurada. ¿Usted con qué desayuna? Con las gomitas. Yo sabía. Me lo imaginaba. No eran gotitas, eran gomitas. Gomitas, el ciego, ¿vio? No compro anteojos. ¿Tenemos? Sí. ¡Hola! Hola. Bien, ¿cómo te va? Presentate, nombre, colegio. Como decía el famoso Silvio Soldán. El Silvio Soldán. Mi nombre es Celia, Escuela de Comercio. Promoción 2001. ¿Promedio? Ahí se nota. No, ya te dije la promoción y ahí te dije los años. El promedio no te lo digo. Es demasiada información. Bueno, Celia, contanos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, bien. Contanos qué es lo que se viene, qué es lo que están planeando. Ahí estamos con una nueva propuesta en el Parador del Rock. Intentando aprovechar las buenas temperaturas que tenemos ahora en otoño-invierno durante el día. Y la idea es eso, de empezar a armar festivales como eran antes, de asado, vino y amigos. Bien. Entonces, la posibilidad, digamos, de ahora en adelante para trabajar el Parador es justamente eso, invitar al público que lleve sus menesteres, como pusimos ahí en el flyer, para pasar el día. Tanto si quieren comerse un asado, se pueden llevar una parrilla, hielera con sus bebidas, sanguchito, todo lo que quieran para poder pasar el día y disfrutar de bandas. Bien. ¿Cuándo, qué bandas y cuánto? Ahora tenemos el primer festival que tenemos de esta temporada, que hemos denominado los festivales del Rock and Soul. Tenemos un festival de 5 bandas el día 8 de mayo, donde vamos a estar presentando a Perversica, los chicos de Nunca Fue Diferente, Hormiga Reina, Atrofia, y me estaría faltando los chicos de My Demon. Bien, esas son las 5 bandas que se van a estar presentando ese día. La invitación al público es a partir de las 12. Bien, insistiendo en esa situación de que vayan a comer su asado, que de postre a las 3 de la tarde sube la primera banda a tocar. Bien. ¿Cuánto sale la entrada o cómo es el tema de la entrada? ¿Qué bien, servicios hay adentro por si me falta algo? Por si falta algo, va a haber. En realidad el precio de la entrada es un precio general que acordamos con las bandas, de proponer un precio de $500 anticipada, bien, en donde como obsequio el Parador va a disponer de un estacionamiento en el mismo lugar para las personas que compren anticipadas, y luego en puerta va a valer $700, bien. Servicios con los que vamos a contar ese día es una proveeduría con todas esas cositas que vos me decís que pueden faltar, leña, pan, hielo. Vamos a vender unas empanaditas para el que quiere ir picando algo antes de hacerse su asado. Vamos a laburarlo lo mejor que podemos para brindar un buen servicio al público. Bueno, ¿usted preguntas? Bien, ¿y después qué sigue? Y después qué sigue, para el día 15 de junio, de mayo, perdón, también para el día domingo estamos ahí con otro próximo evento que estamos por terminar unos detalles con un par de bandas, que también sería la idea de eso, de ahora, como te digo. Va, y en realidad esta información le sirve al público por una cuestión de que en el Ecuador estábamos trabajando como bar, bien, solamente en la noche. Entonces ahora esta nueva manera de laburar también permite que vayan con sus familias, con sus hijos y a los músicos también. O sea, es una nueva propuesta de laburar como se hacían antes esas viejas juntadas de asado y bandas todo el día. Entonces estamos hablando que es apto para todo público. Así es, apto para todo público, desde los chicos hasta los grandes, con suegras, abuelas y cuñadas. Ay, la jodimos con la suegra. Bueno, che, no dejemos a nadie afuera. Ahí es un buen momento para hacer amistades con la suegra. Podría ser. O le podríamos vender gomitas. También. Gomitas licoradas. Bueno, eso lo arreglamos, se puede, se puede. Pero bueno, sí, la idea es esto, que se pueda abrir las puertas a todo público, que vengas con tu comodidad de tu auto, tu hielera, tu reposera, y bueno, hagas ahí rancho aparte y disfrutes de cuando empiezan las bandas. Bien, ¿a qué hora se abre para los que quieran tempranero, sabiendo que es un día domingo, o sea, no hay tempraneros, pero bueno, ¿a qué hora se abre? Como el que le gusta comer temprano, quiere decir. No, pero va, se sienta, prende la el piensa. Fuego. Ahí va empezando, son los primeros que van poniendo color. A las 12 ya tenemos el predio abierto. Bien, danos la dirección. 12 del mediodía. Estamos en Chimbas Te Quiero, en calle Salta, 2156 Norte. Bien. Y sí, ya lo tenemos que empezar a querer a Chimba. Nos está brindando un lugarcito lindo, así es que bueno, vamos a meterle un poco de roca a Chimba. Me parece perfecto. El Bondi 405, chicos, el 405 los va a dejar no más de una cuadra. Los va a dejar exactamente en calle Salta y Centenario, y luego tienen que caminar casi una cuadra hacia el norte para llegar al parador. Bien, es pasando Centenario entonces. Así es, hacia el norte, ahí antes de llegar al predio de la Fiesta Nacional del Sol. Bien, ahí en la costanera. Listo. Ahí bien. Estamos. Bueno, ¿algún otro proyecto que tengan? Y en realidad, o sea, lo que estamos tratando es justamente difundir esta nueva propuesta, bien, de funcionar como parador y eso, para que la gente pueda ir a disfrutar de todo el día. De ahí en adelante ahora vamos a empezar a llenar la agenda y lo más próximo, digamos, lo que está cocinado es el toque del 8 de mayo y lo otro estamos ahí haciendo las tratativas. Bien. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Sí, fundamental, están las anticipadas, ahora esta tarde salieron, así es que las estamos vendiendo en la sala de ensayo Estalla, que está en el barrio Camus. Igual, si no, se pueden dirigir con alguno de los chicos de la banda o también por Mercado Pago, a través de mi número de teléfono. Ahí después en el flyer aparece, así lo tienen en cuenta. Bueno, entonces, Mercado Pago... O efectivo. Bien. Y si no, que te llamen, o sea, para ver... Y si no, quedamos, porque de repente por ahí alguien que no puede acercarse hasta la sala o buscar la entrada puede pagarla y luego queda en lista y directamente cuando llegue el día del evento se le da la entrada en la puerta. Bien. Facilidades vamos a brindar todas porque queremos eso, que sea un buen show y eso, convocar mucha gente. Bien. Que eso es lo que nos gusta a todos. Llegar a un lugar y ver humo, ¿viste? Cuando llegas a eso de la 1 de la tarde y ves todos humo, eso quiere decir que va a estar bueno después. Así que veremos. Bueno, ¿las bandas también tienen entradas? Exactamente, sí, se pueden comunicar con las bandas y ahí hacemos el contacto. Sí, sí, lógicamente también tienen su posibilidad de vender las entradas. Bueno, llamen al Rata o a Juan... los chicos de Maidemo, o sea, cualquiera de ellos que son los más amigos nuestros, los otros también. Bien. Pero bueno, los otros por ahí no los conozco, pero perfecto. Pueden llamar a esas bandas para conseguir las entradas. Exactamente, así tienen la posibilidad de un buen precio y bueno, obviamente ya tienen el estacionamiento incluido en ese valor. Bien, o sea que el día... Yo no saco la anticipada, voy. ¿Cuánto tengo que pagar de estacionamiento? Absolutamente nada. ¿Pero 700? No, bien, o sea, en este caso no, el estacionamiento sería aparte. La oportunidad de contar con el estacionamiento sería comprarla en forma anticipada. Bien. ¿Y cuánto saldría? ¿No lo sabes todavía el estacionamiento? Y luego va a salir 100 pesos. 100 pesos. O sea, en total... Así es. O sea... Una persona que va en auto son 800 pesos. Exactamente. Si no la compras anticipada, si no serían 500, nada más. Claro. Entonces, ya son 300 para echar en la hielera. Exactamente. Mira si... sí, todos van a estar buenas. Mira si conviene. ¿No? Sin caja. conviene. Bueno. Sí, tenemos que cuidar el bolsillo del público, que es el que necesitamos ahí para hacer el aguante. Así es que en eso también estamos. Bien. Ustedes que apuestan, ¿cómo es hacer un evento con bandas de distintos estilos, todos tiran para el mismo lado, hay algunos que se hacen los cojiles, ¿cómo es? Y ahí estamos, en realidad, ahí estamos. O sea, por el momento no hemos podido lograr eso, justamente tratar de convocar diversos estilos, por ahí es como que siempre termina habiendo una tendencia, pero bueno, estamos. En realidad lo difícil es ponerse de acuerdo, ¿bien? Y tratar de animarse a que los públicos van a querer escuchar todo, ¿bien? Bueno. En realidad es como un palito que también tenemos que tirar al público. Ahora, por ejemplo, la semana hicimos una publicación ahí en la página y la idea es esa, o sea, como que el público por ahí arme su festi. Y algunos se coparon en eso, en poner diversos estilos, otros por ahí les gusta que sea un solo estilo, pero bueno, la idea por ahí eso en ese sentido está bueno. Ahora, por ejemplo, va a haber punk, va a haber metal, va a haber un poco de ska, vamos ahí aflojando un poco los límites. Bueno, suerte. Bueno, genial, muchas gracias. Y bueno, nada, unos días antes del evento, ahora del 8 de mayo, vamos a estar haciendo un sorteo de entradas, así es que ahí seguramente vamos a volver a charlar. Bueno, dale, acá estamos. Bueno, genial, muchas gracias por la nota, chicos. Bueno, listo, salude. Chau. Chau, Celia. Listo, chicos, que tengan linda noche, chau. Listo, gracias. Vamos con Bloque Carolo, hablando de cosas de distintos estilos, nosotros también. También estamos en ese estilo, pero ahora estamos en el mejor. Vamos con ese Bloque Carolo. Bueno, se enteró esta época. Ay, Dios. ¿Era necesario tan Carolo? Collisions can cost you. Bien, vamos a noticias, crónica, policiales. Le robaron a Rolo Sartorio, cantante del Averizo, en una salidera bancaria. El cantante de la popular banda de rock Averizo, Rolo Sartorio, fue víctima de un grupo de motochorros en Avellaneda. ¿Habrá sido motochorros o habrá sido alguien que fue a recuperar lo que él le había robado? Que se dio cuenta que estaba robando. 100 años de perdón para los motochorros. Muy bien, lo aplaudo. 100 años de perdón. Alguien que se dio cuenta que le estaban robando la plata. Ahora, ¿se acuerda cuando por ahí hemos hablado con tipos que tienen mucho rock, como el ruso, por ejemplo, que hablábamos que los rockeros la galguean, no tienen banco, no tienen vergüenza? Y este cuenta en el banco. Porque una salidera bancaria se hace en la salida de un banco. Y encima, una mochila. El músico acababa de sustraer... Y yo creo que ahí está la palabra. Sustraer. Sí, una importante suma de dinero de una entidad financiera. ¿No habrá entrado él a robar primero? No, ya había robado. Ya viene hace años. Claro, viene sustrayendo distintas sumas de dinero, llamadas entradas o... Shows. Sí, no, shows no. Por eso se lo dice entre comillas, shows. Los detalles de la investigación por el robo de Rolo. ¿Qué había en su interior? En la misma, o sea, en el interior de Rolo. En la misma transportaba una gran cantidad de dinero en efectivo que había retirado previamente de una sucursal de un banco ubicado en Avenida Mitre y España, a unas 6 cuadras de donde lo robaron. Sí. Por el robo, las autoridades se encuentran relevando las cámaras de seguridad para poder dar con los delincuentes. Ya lo encontraron. Es Rolo. El policía que miraba la cámara y decía, ahí está el delincuente, este es el que dice que canta las canciones, que encima le roba a otra banda que andaban quemando gente por ahí. Bueno, señores, señoras, vamos al bloque detrás porque de acá... Antes de que venga alguien y nos saque de acá. Vamos mal. Vamos muy mal, vamos en picada, así que vamos, remontemos porque vamos mal. ¡Chamón! We'll be right back. I gave my love a story, it had no ends. I gave my love a chicken, there was no point. Sorry. Free, make a clean in a grease drum bag. Impossibly endless forever que quiere, hay otros que no quieren ir a la, al casamiento. Darío Murúa dice, qué miedo, no me inviten a esas bodas. Usted, por ejemplo, si yo vengo y le traigo... ¿Y quedan con los pelos así los que van a la boda? No es el caso de Darío. No, digo, por si me invitan a mí, después... Sí. No, pero ella fue la que hizo el banquete. Ah, bien, o sea. ¿Quiere que le cuente alguna noticia? Dele. Bien. Un conflicto vecinal. No se ría porque... A ver, le cuento a la gente. No, nosotros, yo estoy tentada de lo anterior. Hacemos producción y nos mandamos las notas. O sea, ya sabe de lo que voy a hablar. Bueno, tampoco hacemos producción. Nos hablamos y nos contamos las notas y nada más. O sea, a ver, no nos equivoquemos. Este programa sale mal porque lo hacemos mal. Nada más. Lo producimos muy mal. Antes. Claro. O sea, no inventemos. Un conflicto vecinal derivó en una disputa que sorprende a una localidad de la provincia de Córdoba. Una mujer denunció a su vecino por hacer asado todos los días. Y ahora, la Defensoría del Pueblo de la localidad de Villa María debe mediar entre las dos partes que viven en casas lindantes. Según publicó Cadena 3, el curioso episodio se desató en el barrio La Madrid, en Villa María, luego de que una mujer presentara su reclamo ante la defensoría tras cansarse de golpear la puerta de su vecino para pedirle que deje de comer asados. Mire, doña, siga votando a Alberto, que en poco tiempo ya no va a comer más asados. Claro. Siga votando así. A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo optó... Hay que estar al pedo, el Defensor del Pueblo este. O sea, porque yo le digo, mire, vaya, doña. Déjese joder, no voy a hacer un trámite por... porque su vecino come asado todos los días. O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Levantar un sumario? ¿Qué onda? Claro. Pero a ver, yo le digo, es como que usted... A ver, yo, ¿cómo va a mediar? Le digo, mire... Invítela día por medio, por lo menos al asado. Como para o que coma no... un día polenta y un día asado. Y, a ver, usted tiene un vecino que tiene plata. Sí. Y trae un auto importado. Un Mercedes-Benz. Y usted le va a decir, no pase por la vereda de mi casa porque me molesta. Y le iba a decir, ¿y? Es pública. Bueno. El aire también es de todos. Espere, porque ya vamos a llegar. Bueno. A raíz de ello, la Defensoría del Pueblo optó por citar a las partes involucradas para resolver el conflicto a través de una audiencia de mediación. Hay gente al pedo. Hacer una audiencia de mediación. La molestia no es porque la ropa colgada de la vecina se llene de humo, de olor a humo, que haya música fuerte. Tampoco. O que se escuchen gritos de los comensales. Tampoco le molesta, no, eso. El fastidio es simplemente porque comen asado, justificándose en los precios que hoy tiene la carne. ¿Pero qué le importa? Precisó la titular de la Defensoría del Pueblo de Villa María, Alicia Pérez Uti, en diálogo con Cadena 3. Doña Alicia, ¿a usted le parece que le están pagando los vecinos de allá un sueldo a usted para que se ponga a atender a una paciente psiquiátrica que le molesta que el vecino coma asado? A mí me molestan, pero cuando tiendo la ropa, o sea, es, no, que pero, es todo el día, no puedo atender. A ver, pero porque coma asado, ¿no? Claro, pero aparte, lo grave no es que haya una señora que está medio pirada que le moleste. Lo grave es que haya una señora Alicia Pérez Uti que utilice fondo público para llevar a cabo semejante pelotudez. Lo insólito de este pedido es que los vecinos comen asado. No hay otro tipo de problema, dijo Pérez Uti, quien deberá ahora dirimir el conflicto entre las partes. Que uno ponga la carne y el otro el postre. O las ensaladas. Puede ser. O el vino. O si no, que ponga un tubo. Que no se entere la vecina que haga eso. Una de las posibles soluciones. ¿Qué gente molesta? Sería que los vecinos denunciados limiten la cantidad de veces que realicen los asados. ¿Por qué? Si tienen plata. Son dueños. De última, que le inviten a la señora todos los días, porque capaz que eso lo que pasa, ella no puede. O quienes hacen los asados inviten a la familia afectada, concluyó Pérez Uti. Yo lo que haría es, los invitaría, asado para los dueños de casa y polenta para la molesta. Pero que vea el asado. No, yo en realidad no lo invitaría. Yo le diría, mire, esta es su presión, pero voy a hacer su casa a comer. Bien, vamos a... Tenemos varias opciones. Tengo una nota más de comida. Oh, no. No se ría porque la gente... Pero antes de eso, vamos con un bloque. Extremo, ¿no? Dale, Chechín. Se me trabó el celu, no puedo leer. Thank you. haciendo tomando té a esta hora? Té de menta. Té de mente. Es por el inclusivo, ¿vio? Té de mente. Claro. Claro, acá hacemos un inclusivo que no se dice menta, se dice mente. Entonces, de mente. ¿Cómo usted? Todo lo está relacionado. Bien. A ver, que usted que es tan aguda en sus apreciaciones, tan... Bueno, tan... A ver. Una modelo... Sí. Tuvo sexo, se le deformó la cara y casi se muere por un increíble motivo. La joven de 20 años, modelo de OnlyFans, mantuvo relaciones con su pareja y comenzó a sentirse mal. El desesperante episodio ocurrió en el Reino Unido. Aunque parezca un tema de escasa importancia, la presencia de la alergia en nuestro organismo puede derivar en grandes afecciones. Incluso la propia muerte. A la mierda. Sí, hay veces que la alergia puede ocasionar muerte. Una prueba de esto tuvo lugar en el Reino Unido, donde una joven casi acabó de la peor manera. Casi acabó de sí, la peor manera. Exactamente. Ese es el tema. Que acabó de la peor manera. Lo cierto es que una modelo de OnlyFans llamada Lucy Banks reveló que sufrió una picazón e hinchazón significativa después de tener relaciones sexuales con su pareja. Es que la joven de 20 años tiene alergia al maní. ¿Y comió maní? No. El que comió maní es el novio. Ah, ¿y con los besos? No. La pareja tuvo sexo exclusivamente oral. Lucy se vio afectada por una alergia alimentaria en una condición rara en que los restos de alimentos y medicamentos pueden terminar en el esperma del hombre. O sea que si sí, el otro come con lo que come y usted es alérgico, claro. O también se puede alimentar, dice, comete un asado. Ay, no. Puedes tomar la medicación, más divertido. O sea, por que ejemplo, sí, también después está... Claro, también. Por ejemplo, usted... Ay, no me muero. Agarre, por ejemplo, un día, vio esas pastillas que son grandes y le cuesta tragar. Como el tafirol de un gramo. Claro, eso. Entonces, le da a Bartolito. Que lo tome. Y usted toma el tafirol ya. Bueno, sigamos. Disuelto, no, no queda. La modelo del sitio para adultos publicó la historia en TikTok, pero luego lo eliminó. Y sí. Dijo el diario The Sun. La chica explicó que su pareja había tomado todas las precauciones antes de tener relaciones sexuales para asegurarse que los maníes no se transmitieran. Eso incluyó cepillado de dientes y lavado de mano, pero se olvidó de lo otro. Nunca antes había oído hablar de alérgenos alimentarios que transmitieran y afectaran negativamente a las parejas a través de la eyaculación, explicó. Es probable que las personas con alergias leves o moderadas no noten nada. Ella pero era si tiene muy alérgica, entonces. Reacciones anafilácticas graves. Anafilácticas. Sí, que Ana y filáctica. A ciertos alimentos tomaría precauciones especiales con su pareja para asegurarme de que no haya comido nada que pueda desencadenar una reacción negativa y posiblemente seria, dijo. O sea, antes de hacer eso le tenés que preguntar, ¿qué comiste? Ah, no, entonces no hacemos nada porque yo soy alérgico al maní o al vino tinto, por ejemplo. Pero es que estoy buscando alergia. La modelo de OnlyFans, cuando fue a la farmacia con este problema, contó que no le creían. Debido a que el farmacéutico le costó tomarla en serio y tuvo que pedir ayuda a otros colegas. Es que el tipo se cagaba de risa, el farmacéutico. ¿Cómo te vas a dar alergia? Con eso. Lucy agregó que su novio había comido una mezcla de frutos secos antes de tener relaciones. Claro, para que se le... La quería matar, la claro. Quería... ¡Claro! No, pero veo que dicen que comiendo esas cosas le da alergía. Claro, pero él sabía que tenía alergia, entonces... Es que dijo... O es la alergia o es la energía. O bueno, se para no o no se para. Pero no podía usar otra cosa. Más barato el maní. La quería matar para mí. Lucy agregó que su novio había comido una mezcla de frutos secos antes de tingui tingui, pero que aparte no fue tingui tingui, fue blu blu. Chingui chingui. Claro, fue nada más que... Él había comido maní ese mismo día. ¿No hay sonido día. Para eso? No, algo así. Y se transfirió a mí. No me di cuenta en ese momento de que esto era posible. ¡Qué horror! Los médicos abordaron previamente un vínculo entre los espermatozoides y las reacciones alérgicas. Mierda. O sea que hay que cuidarse. Sí. A los alérgicos. Hay que preguntar, ¿qué comiste? ¿Qué comiste? ¿O qué tomaste? ¿O qué medicación? Claro, que me pueda hacer mal. Por ejemplo, si sos alérgico, no sé... Yo al ibuprofeno. Ahí está. No puede tomar ibuprofeno. No. Tiene que tomar tafirol. Qué horror. Checho, sáquenos de acá porque vamos en cana. Yo ya con la de recién ya no puedo. Ya. Vamos en cana mal. ya tenemos que despedirnos. Tengo un minuto para contar algo más. Bien. Entonces, quiero mandar un saludo. ¿Puedo? No. No, ahora no quiero. Bueno, bueno, ahora sí. A Eduardo, José y bueno, y todos los que están ahí escuchando. Que no sé cuántos son. Si es que siguen escuchando, porque son de los Carolos. Ahora hemos vuelto, no a nivel, pero vio que hoy arrancamos por allá, después subimos y ahora estamos. Pero para los Carolos. Pero no fuimos a la mierda con otra cosa. Jamás. Jamás de los jamás. Bueno, le cuento. Sí. Una pastora. Una pastora. Sí, evangélica. Sí. Acá no importa. O sea, sí, a ver. Sí. Convengamos que nosotros la única creencia que tenemos en el diablo y todo lo demás usted es anexo. No, y usted es que usted no cree en el diablo. No. Usted sí. Es. Hay uno bueno y hay un malo. Siempre. Sí. Acá como usted es el malo y yo siempre la buena. ¿Usted cree eso? Sí. Bueno, si usted lo dice. Sí. Bueno, entonces esta señora sí. Se fue al telo con otro pastor. Entonces la pillaron en la habitación, el marido, sí. Dándole matraca con otro pastor. ¿Qué dijo? ¿Qué se le ocurrió? Fui víctima de Satanás. Pastora al ser pillada por su esposo siéndole infiel en un motel. El video quedó registrado cuando una pastora le estaba haciendo infiel a su marido en un motel. Ahora, ¿cómo hizo el marido para entrar? Porque claro, no te. Usted, o sea, acá, por ejemplo, si usted fuera sí. A un. No lo dejan entrar. A nadie. Y no. Y debe haber entrado a la fuerza. O fue Dios. Dios lo ayudó. Bien. La mujer justificó asegurando que ella y el implicado fueron víctimas de Satanás. ¿A ella no le dio alergia? No. No, no era alergia. Porque acá fue Satanás. El... Bien. ¡Qué hija! Usted, por ejemplo, si se diera ese caso, no es el caso suyo, pero usted imagine, ¿a quién le echaría la culpa? A Bartolito. A Bartolito. Yo no soy, fue Bartolito. Fue Bartolito, él insistió, me amenazó de muerte. Bien. Le estoy preguntando para yo saber, para que se me ocurra algo. Está buena la... La idea. Es que siempre la culpa la va a tener otro, siempre. No, otro no, Satanás. Bueno, pero digo, en el caso de que... O Bartolito, que más o menos... ¿Listo, Checho? Tengo que despedirme. En el control, Sergio, el Checho Jofre. La cazadora de pastoras. Y al que se porta mal se le lleva el bombero, ¿no? La mostra. Otra excusa. Lo dejamos al bombero para la próxima. Igual que tengo también. Pero varias. Ahí hay otra excusa, se la llevó el bombero. El bombero me dejó acá, yo no sabía qué pasaba. Tengo varias también. Un ser que se metió cuando se le apagaron las luces cuando pasaba por el Gauchito Gil. Tengo un montón, pero bueno, no da. Entonces, la cazadora de pastoras infieles, la mostra, María Tejada. Y el tío Guille, Guillermo Torraga, que nos despedimos hasta la semana que viene. Estaremos todos. No sé. Faltará Bartolito. No sé. Señores, nos vamos. Chau, nos vamos con Rhapsody. Primer banda que digo. Bueno, las otras fueron todas esas. Chau, chau.